Ahora, en pocos minutos, vas a conocer un disco nuevo. Es una presentación de rock.com.ar, el sitio del rock argentino. Picando discos. Las novedades tema por tema, para que estés al día. Hoy presentamos Psicomagia, el disco debut de la banda Leonard Selig, formada en la zona sur del Gran Buenos Aires a comienzos del 2010. Esto es Santa Sangre. La banda Leonard Selig está integrada por Fernando Tejada, Nahuel Lafrancini, Emanuel Graglia y Darío Torres. Ahora suena Sueños que mueren. Sé que es así. nombre de la banda Leonard Selig fue tomado del film dirigido por Woody Allen en 1983. Esta canción es Fuego y Sudor. Mientras la noche tiene hernios y dormidos a los cabales de la desesperación, la ciudad duerme indiferente a los gemidos, los infieles al amor. El disco completo de Leonard Selig puede descargarse libre y gratuitamente desde la web de la banda. Escuchamos ahora Doble Riesgo. La sed de mis labios, instigándome sin prisa a convalecer. Egoísmos y prejuicios no son tan distintos. El instinto fortalece la infidelidad. Discos, un podcast de rock.com.ar.